vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos, bienvenides todos a esta nueva emisión, a esta nueva emisión de El Aguante Informativo Rojo, hoy lunes, ¿sí? 8 de junio, ¿sí? No sé cuántos días de pandemia ya llevamos, de encierro obligatorio, estamos por arriba de los 80 días, no sé, por ahí debemos andar. Ya lo vamos a averiguar bien el número. Si alguno sabe cuántos días van de pandemia, nos quiere contar y lo compartimos con los oyentes, buenísimo. Estamos aquí en el Aguante Informativo Rojo. Estamos mientras Maripi prepara toda su maquinaria para poder brindarnos un montón de información. Les vamos a recordar que nos pueden encontrar y se pueden comunicar durante esta hora que va a durar el programa. Al 3548-572403, el teléfono de Radio Roja. Te repito, 3548-572403, el teléfono de Radio Roja. Allí se pueden comunicar con el Aguante Informativo Rojo y dejarnos impresiones de la cuarentena, lo que se les ocurra, ¿sí? ¿Cómo la están llevando? Nos pueden contar sus impresiones desde el lugar o desde el territorio en el que se encuentren. Ahí está, lo subiste más, No hay problema, lo dejamos así. A mí me gusta fuerte, pero no sé, por ahí. A ver ahora, ¿cómo lo ves? Ahí le vamos a abrir el micrófono a Maripi, que se acaba de acomodar, ¿sí? Que bueno, siempre está ahí en todos los detalles, entonces por ahí se demora unos minutos más porque tiene que cerrar detallitos. Muy buenas tardes, ¿cómo andan todos por ahí? Lunes, ahí tuvimos ahí una pequeña lejanía porque desde el viernes que no nos escuchamos. Bueno, y acá estamos preparando todo, computadora, matecito. Hoy vamos a tener también un llamadito, hay a unos compañeros y compañeras de Violet Maced. No, perdón, de Suncho Baico. Sí, muy cerquita ahí, sí, Violet. Que nos van a estar contando, a ver, qué está pasando con la biblioteca popular del lugar, ¿sí? Bueno, estaban amenazando con desalojar la biblioteca. Sí, tirárselas abajo con una topadora, básicamente. Algo así. Hoy iba a ser, bueno, supuestamente ya... iba a ser hoy, en teoría, sí. No tenemos noticias todavía, pero... ya las vamos a tener, vamos a estar ahí acá en vivo, en reportaje con una de las compañeras, con Laura, en ratitos nomás. Bueno, muy bien, vamos a estar hablando de un montón de cosas, vamos a estar hablando seguramente de todo lo que viene pasando en algunos lugares del país, que tiene que ver con... situaciones de emergencia, así comedores, merenderos que se van abriendo, lugares que la necesidad hacen que se vayan generando, digamos, ¿no? Se viene el merendero en Casa Grande, sabías también, ¿no? Sí, lamentablemente estamos llegando hasta en Casa Grande, sí, que nunca tuvo que suceder esto, estamos llegando a estas instancias. No es lindo que se abra un merendero, porque cuando se abre un merendero es porque la gente no puede merendar en su casa, no es lindo que sean muchas y muchos los que vayan. Pero esperamos poder recibir a todos, ¿sí? Este próximo sábado. Ya vamos a estar pasando la data también. Bueno, y se viene el corredor entre Casa Grande y Charbonnier, ¿eh? Sí, viene el corredor, ahora vamos a estar charlando un poquito sobre eso y manejando algunas impresiones que tienen que ver con este nuevo corredor que en teoría nos liberaría un poquito más. Vamos a tener también la información oficial, ¿no? Seguramente que la presidenta comunal muy amablemente nos pasa día a día con el informe oficial de la provincia de Córdoba y todo lo que acontece en Córdoba. Sí, y hablando de Córdoba, que no queremos dejar de saludar a la gente, nuestros amigos y amigas de San Marcos Sierra, porque este programa está saliendo también por la radio 102.5, Malos Hasta los Huesos Radio, ¿sí? Le mandamos un abrazo a nuestro amigo Dani, que siempre... está ahí, de aquel lado, del otro lado, donde dice San Marcos Sierra. Bueno, muy bien, y vamos a empezar entonces con la información. Nos vamos a meter de lleno a charlar un poquito. Vamos a hablar un poco de este... de este corredor entre Casa Grande y Charbonnier que se está viniendo. ¿Sí? Intendentes y representantes de municipios y comunas del corredor centro-norte de Punilla se han reunido este lunes, ¿sí?, con autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, para aunar criterios para la puesta en marcha de un corredor económico sanitario entre las comunas de Casa Grande y Charbonnier. El mismo apunta a facilitar la circulación entre las localidades, maximizando los recursos humanos afectados a los controles de quienes ingresen a la región desde otros puntos de la provincia. El protocolo de libre tránsito, que aún no cuenta con la aprobación del COE provincial, busca establecer 4 puntos de control sanitarios, 3 externos para los ingresos sur y norte, ubicados en Casa Grande, Camino del Cuadrado y Charbonnier, y otro interno que se instalará entre las localidades de Villa Yardino y La Cumbre. Allí se solicitará el DNI, se realizará un control de temperatura y eventualmente de los permisos de circulación requeridos a nivel nacional, que a pesar de la flexibilización seguirán vigentes, en particular para aquellos que no residan en la región. La idea es que la gente que vive en el pueblo pueda ir a trabajar al otro tranquilamente presentando su documento donde consta el domicilio. Esto se ha presentado la semana pasada en el COE provincial y ahora vamos a reforzar el pedido porque es algo muy positivo y necesario, ya que se trata de una comunidad económica que tiene las mismas necesidades, señaló a la estafeta online la directora del COE regional, Sonia Nieva, quien participó de la reunión acompañada por efectivos de las Fuerzas Armadas, Defensa Civil y la Policía Departamental. Estaban todos, las primeras planas de todas las fuerzas. Si bien el personal abocado a los controles será aportado por todos los municipios del corredor, los intendentes marcaron la necesidad de que la policía caminera de la provincia también participe. En este sentido, el legislador provincial Miguel Maldonado señaló que iniciará gestiones ante el Ministerio de Seguridad de Córdoba para que los efectivos complementen el trabajo de colaboración que realizará el resto de los municipios. De la reunión llevada a cabo en el hotel 12 de octubre de la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales, FATUM, participaron los intendentes Javier Dieminger de La Falda, Matías Montoto de Huerta Grande, Omar Ferreira de Villa Yardino, Fabricio Díaz por Capilla del Monte, la jefa comunal de Casa Grande, Mabel Edreira, y su par de Charbonnier, Roxana Montenegro. Por La Cumbre estuvieron el coordinador de Defensa Civil, Pablo Aguirre, y la secretaria de Turismo, Melina Stanich. En tanto, por Los Cocos, el secretario de Gobierno, Gastón Iglesias, además de personal de Defensa Civil de los municipios. Bares y restaurantes a la espera de los protocolos. Si bien la autorización a reuniones familiares y la habilitación de locales gastronómicos fueron anunciadas el viernes de la semana pasada por el gobernador Juan Schiaretti, los protocolos necesarios para formalizar la vuelta de estas actividades a través de su aprobación en los respectivos consejos deliberantes aún no llegaron a los municipios. Este problema fue planteado en la reunión por los funcionarios municipales ante las autoridades del COE regional, quienes aseguraron que esta semana contarán con todos los documentos para avanzar con los trámites internos. Bien, con respecto a los horarios en que se habilitará el funcionamiento de bares, restaurantes y parrillas, el intendente de Villa Yardino aseguró que serán coordinados entre todas las localidades del corredor centro-norte para que queden en igualdad de condiciones. Creo que todos tenemos las mismas necesidades, por eso es justo que si la gente decide ir a un bar en otra localidad, el horario sea el mismo. El compromiso en esta situación está más allá de los colores políticos, apuntó. Bueno, así que se viene la pregunta que yo me hago, no sé a vos qué te pasa, pero y no sé, los oyentes y las oyentes que están escuchando, capaz que nos pueden ayudar, pero ¿por qué, por ejemplo, Cosquín no está abierto? No sé, o sea, yo si pensaba lo mismo. Hubo menos casos que en La Cumbre, y La Cumbre va a quedar abierto, o sea, ¿La Cumbre es zona blanca? Tengo muchas preguntas, pocas respuestas. Sí, no sé si todavía no, pero yo pensaba lo mismo, digo, qué raro que sea todo para aquel lado. O sea, para el norte se abrió más, pero sí, para el sur de Casa Grande no. O sea, la pregunta es por qué no Cosquín, ¿no? Porque Cosquín, claro. No sé, o sea, como que también existe un convenio, hay que recordar, no sé si para los oyentes y las oyentes de Casa Grande que están escuchando, hay un convenio que está hecho entre la municipalidad, entre la comuna de Casa Grande y la municipalidad de Cosquín, de libre tránsito, o sea, de que uno puede sacar un permiso para ir a circular, a hacer compras, a hacer determinados trámites en Cosquín y Cosquín te deja entrar, digamos. Uh-huh. Como que si uno viene de Casa Grande, es como que hay un convenio en particular. Para los que no saben, existe ese convenio, ¿no? Que está celebrado por la comuna. Pero bueno, lo raro es que no se puede ir a Cosquín en ese corredor no el grande que se quiere hacer, digamos, de libre circulación, porque la verdad que Cosquín estaría buenísimo que estuviera. Sí, en realidad, o sea, si, cuanto más nos extendemos, o sea, tampoco los otros lugares, en Santa María tampoco había problemas. Claro. O sea, no sé por qué quedan fuera, no sé. ¿Habrá alguna cuestión política en el medio? No tengo ni la más mínima idea, sería estar como inventando, no sé. Ya no sé, ya alguien nos va a contar en algún momento, me imagino. Bien. Se podrá saber eso. Bueno, ya iremos sabiendo entonces si nos encontraremos con más información acerca de por qué. Por ejemplo, Cosquín no entra dentro de esta lista de localidades o de este corredor, ¿sí? Que está pensado para dentro de muy poquito, ¿sí? En breve. Yo creo que esto va a progresar y bueno, va a estar funcionando este corredor que nos va a permitir circular con mucha más libertad, o sea, sin tantos controles en el medio, digamos, con una libertad un poco para juntarnos, ¿no? Para que la gente se vea, pueda ver... un movimiento que, bueno, que en definitiva va a ser un movimiento más natural, que va a terminar también en que haya más movimiento económico, ¿no? En todo. Sí, claro. Porque la gente va a estar circulando y la gente va a consumir un poquito más. Pero con qué poco se puede vivir, ¿no? Al final te aprietan hasta que vivís con nada. Sí, es terrible, la verdad que... Bueno, muy bien, no sé si tenés algo por ahí. Yo pensaba, digo, capaz que nos podemos ir a una pausita musical y nos acomodamos un poquito ahí. O tenés algo quieras compartir. Sí, porque tengo acá varias cosas, pero estaría bueno ir ordenando. ¿Tenés muchas cosas? Orden. Sí, tengo varias cositas abiertas y... Bueno, sí. Bueno, vamos a ir entonces con un temita musical. Ahí está, este. Vamos a ir con un temita musical y enseguida volvemos con el Aguante Informativo Rojo aquí en la www.radioroja.com.ar. Estamos en Instagram y en Facebook, y estamos también en la página web, ¿no? Y ahí por la cual nos pueden escuchar por internet. Y estamos en el 3548-572403, el teléfono de Radio Roja, para que nos manden mensajes por WhatsApp o Telegram sin ningún problema. Vamos a escuchar un poco de música y enseguida volvemos con más Aguante Informativo Rojo. Estate atento, nadie va prestando atención, el chofer se durmió. Estate atento, nadie te protege a vos. You have to reach the top, I need you have to teach the youth them, call them off you reach the top, and call them off you teach, reach them goals to them children. Mostrarle al mundo lo que bueno. Sabes hacer, mostrar a los chicos lo que no pueden ver, lo que esta sociedad no quiere reconocer y pareciera que quieren esconder. Mostrarle al mundo lo que estás sintiendo, decirle a los jóvenes que hoy estás amando, contarles que la vida los está llamando. No temas contarle hoy a la juventud que en esta vida todo es cuestión de inquietud. Tanta pérdida de tiempo, se ve tan poquita luz. Mucha data te está corrompiendo hoy, mucha data te está arruinando, mucha información te está destruyendo hoy, mucha data te está aniquilando. Comunicación dicen que están creando, eso no es lo mismo que estar hoy cortando la posibilidad de que sigas descubriendo esa hermosa vida que estás desarrollando. Sobredosis de posta, de costa a costa, comiéndote como la plaga de langosta. Tu casa por satélite podés llegar a ver, pero a tu persona no podés acceder. Todo es tan confuso cuando nadie es sincero, cuando se busca luz dentro de un agujero. Mala información no es educación, y es que este aparato maneja confusión. Mucha data te está arruinando, hoy mucha data te está consumiendo, hoy mucha data te está limando. Tus neuronas se están apabullando. Esto es un pantano donde estamos viviendo, en todo este barro nos estamos hundiendo. Tanta mierda que te está hoy quemando, como un leño tu cabeza ardiendo. ¿Cómo podemos consumir toda la bosta que nos dan, Chusmerio es de chusma, chusmerio es de chusma, no es más que burro que rebusca. Amarillo es amarillo, vos también sabes que todo esto es sencillo. Amarillo vende, eso es lo que prende, a nadie sorprende pero nadie se desprende. Tanta basura que choquea en tu mente, en un circo te están metiendo, te están comprando, te están vendiendo, te están arruinando, nadie está disimulando. Le estufan huevos y te estás hoy muriendo, si todo de golpe te estás hoy comiendo. Más que creciendo, involucionando, es que mucha data te está confundiendo, es que mucha falsa data te está quemando, falsa data te está limando, hoy falsa data. planeta te está hoy comiendo. Tanta data se te acaba el asombro, con tanta basura que cargas en tus hombros. En este momento en el que estás caminando, y parece que te fuerzan a que vayas corriendo. Sinceramente nadie está captando que es muy grave lo que se está rompiendo. Que hay muchos chicos que están hoy sufriendo, mala información hoy los está confundiendo. Maravíllate con cada descubrimiento, mantén inocente tu pensamiento. A mucha data te está mostrando cosas que quizá no tendrías que estar viendo. Hoy mucha data te está negando la posibilidad de continuar descubriendo. Mucha data te está limando, hoy mucha data te está confundiendo. Hoy tu futuro, tu presente gastando, hay mucha bosta que te está mareando. Hoy mucha data te está arruinando, hoy mucha data te está consumiendo. Hoy mucha data te está quemando, tus neuronas se están apabullando. You have to reach, reach the top, and yes you have to teach. Teach the youth, them, oh them have to reach. Reach the top and know them have to teach. Reach them goals to them children. Hey, where ya? Desde las trincheras de la comunicación popular, el aguante informativo rojo. Este es el aguante. Muy bien, seguimos en el aguante informativo rojo. Estamos en el 3548-572403, el teléfono de la radio. Si nos querés llamar, nos querés contar cómo va la cuarentena, de qué va todo esto, todas estas cosas que están pasando, qué te parecen estas noticias que te estamos contando, ¿sí? O si tenés quizás alguna denuncia, algo para contar de tu barrio, de tu zona, de tu lugar donde vos vivís, y lo querés mostrar en la radio. Estamos también en la 102.5, la radio Malos Hasta los Huesos Radio de San Marcos Sierra. Le mandamos un abrazo a toda la gente de San Marcos que nos está escuchando. Estamos por cerrar un convenio con Córdoba Capital también en cualquier momento, te aviso. Estamos ahí, Así que... ¡Qué bueno! Posiblemente podamos estar saliendo también por la Zumba La Turba en cualquier momento, pero no lo quiero adelantar vamos, mucho porque vamos, todavía no firmamos el contrato, ¿viste? Aunque ahora se complica firmar papeles y eso, pero... bueno, muy bien, muy bien. Bueno, vamos acá. Arranquemos con algo. Bueno, aparentemente se vuelven a los ensayos, es algo que las músicas, los músicos estamos esperando hace mucho. Diagraman un protocolo para la reapertura de salas de ensayo. Lo adelantaron hoy David Albano, secretario del Sindicato de Músicos de la provincia de Córdoba. Incluye a estudios de grabación y escuelas de música. El sector es uno de los más golpeados por el parate. Dicen, ¿no? Que dice el secretario de Sindicatos de Músicos de la provincia de Córdoba, David Albano, adelantó que trabajan con el COE en diagramar un protocolo para la futura reapertura de salas de ensayo. Se trabaja en coordinación con el COE en todo lo que es salas de ensayo, estudios de grabación y escuelas de música, precisó. El sector es uno de los más golpeados por el parate ante la pandemia de coronavirus y hay unos 9.500 músicos, músicas, afectados en la provincia. Dentro de ellos, quienes trabajan en la industria del cuarteto son los más golpeados debido a la situación de la actividad, en las que muchos no son trabajadores registrados ni monotributistas. La actividad nuestra, es una de las más afectadas. La primera en dejar de trabajar y la última en volver. La música se hace de distintas formas y en todas ellas fue parada. Los teatros de música, los bailes de cuarteto, en restaurantes, en hoteles y en la misma calle, analizó Albano. Así que bueno, se está queriendo volver, ojalá esto así sea, porque la verdad que, o sea, si se están permitiendo reuniones familiares con más de 10 personas, es raro que una banda tenga más de 10 personas para poder empezar a ensayar al menos, ¿no? El problema es que, bueno, que mientras no exista ese protocolo y ese permiso, siempre podemos llegar a tener a la vecina o vecino al que nunca le gustó que suenen los ensayos de las bandas y aprovechen para denunciarnos, ¿no? Mientras estamos tocando y no podamos mostrar ningún protocolo a nuestro favor. Así que bueno, esperamos que esto vuelva pronto porque realmente hay gente que vive de esto y se le está complicando, como a todos y todas las que han tenido que dejar de trabajar. En Buenos Aires yo sé que ya está abierto, ya está funcionando. El día 5, el viernes pasado, ya se abrió esta posibilidad, y si en Buenos Aires, que está todo como más convulsionado, ya está abierto, espero que acá nos den el ok pronto. Se vienen las bandas entonces, vamos sí, las bandas. Por favor. Vamos las bandas. Ya estábamos ahí, que los murumuru, 7:30 a.m, me mandó un mensaje un murumuru desesperado a ver si ya estábamos aptos para ensayar. Ya estaba, bueno, normal. Viste que cuando anuncian las noticias ya todos la quieren empezar. Ya estaba sacando la guitarra al Javi y dijimos, no, pará. Hay están diagramando el protocolo, hay chabón, que esperar que lo escriban, que digan, Javier claro, puede tocar la guitarra. ¿Escuchaste, Javier? Bien, contundente reclamo en Villa Yardino contra el cierre del camino Altos de San Pedro. ¿Sí? Más de 150 personas se movilizaron este sábado en Villa Yardino reclamando la reapertura del camino Altos de San Pedro, que permanece bloqueado desde hace un mes por la empresa concesionaria del hotel homónimo que funciona en el predio. Bajo el lema "El pueblo se defiende", y con fuertes cuestionamientos al defensor del pueblo de la provincia, Mario De Cara, la protesta se inició en el acceso sur del camino que atraviesa el actual Hotel Estancia, continuó con una caravana que recorrió las calles céntricas de la localidad y finalizó en la Plaza San Martín. "No al cierre de nuestras bellezas naturales", señalaban los carteles apoyados sobre el prolijo alambrado que hoy reemplaza los troncos que hasta hace algunos días también impedían el paso en el lugar. Allí residentes locales y vecinos de varias localidades cercanas, entre ellas La Falda, Huerta Grande y La Cumbre, realizaron una asamblea y firmaron un petitorio solicitando al Consejo Deliberante Local que requieran información fehaciente al municipio respecto de los cerramientos realizados por los propietarios de del hotel Altos de San Pedro, ya que fueron llevados a cabo de manera abusiva y sin autorización municipal. Parece que la gente alambre, mete tranquera. En Casa Grande suele pasar también. Sí. Que de repente te encontrás con tranqueras que vos decís, ¿por qué está tranquera acá? Esto es una más, calle. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? Sí. Es una calle y una tranquera, no puede ser. Y pasa, ¿eh? Ojo, guarda que pasa. Así que nada, ahí los vecinos entonces de Yardino están en contra de este cierre de este camino, Altos de San Pedro. Yo no lo conozco en particular, pero imagino que será bonito como todo por ahí, por Villa Yardino y esa zona, ¿no? No sé si tan grande como tan lindo como Casa Grande, pero bueno. No, eso es difícil. Pero más o menos en... Bien. Bueno, sin protocolos, municipios de Punilla piden responsabilidad ante las reuniones familiares. Uy, ¿qué habrá pasado? Dice, a pesar de que el gobierno de la provincia anunció la habilitación desde este fin de semana a las reuniones familiares en las ciudades sin circulación comunitaria de coronavirus, los protocolos que regulan estas actividades no fueron girados a los municipios, por lo que en las localidades del centro y norte del Valle de Punilla apelaron a la responsabilidad ciudadana y brindaron recomendaciones generales para evitar desbordes. Tal como sucedió con el resto de las flexibilizaciones, el permiso para las reuniones familiares requiere para su habilitación formal que los protocolos que giran en el centro de las operaciones de emergencia sean incorporados a un decreto del Poder Ejecutivo y luego aprobado por los respectivos consejos deliberantes. Sin embargo, hasta este viernes, los protocolos para las reuniones familiares no habían sido enviados a los municipios. Tenemos la información por todos los medios, pero los protocolos no han llegado a las autoridades, por lo que no podemos llevarlos al Consejo Deliberante. Esperamos que se resuelvan las próximas horas, pero si no llega, y teniendo en cuenta que ya lo anunció el gobernador, no vamos a disponer que las familias no se reúnan. Sí vamos a pedirle que la gente se cuide, señaló a la Estafeta Online el intendente de La Falda, Javier Dieminger. La situación es similar en la vecina localidad de Valle Hermoso, donde tampoco se realizarán controles estrictos sobre las reuniones familiares, aunque sí habrá especial atención a que no se produzcan aglomeraciones en las viviendas. En La Cumbre, en tanto, se informó que las reuniones deberán respetar las reglas generales anunciadas por la gobernación. Un máximo de 10 personas, que todos los integrantes del grupo familiar vivan en la misma localidad, solo sábados y domingos, y una reunión por día. Claro, que no agarren así como caravana, ¿no? De todos modos, las autoridades sanitarias de la provincia no brindaron aún precisiones sobre los horarios y duración de las reuniones, ni tampoco en lo que respecta a las medidas de bioseguridad que deberán respetarse en los hogares. Así que bueno, no sé, que no llegó y bueno, se pidió una conciencia. Es una engaña pichanga, ¿no? Eso, ¿no? Como que es una engaña pichanga. Te dicen, mirá, ya está, se aprobó, está aprobado, te dicen. Sí. Y el protocolo dura una semana más. El protocolo no llega. Pero bueno, tenemos la suerte de como de panóptico, que aunque no sabemos si están o no están, pero nos están vigilando. Así que bueno, ante eso la gente trata de cuidarse, ¿no? Por las dudas. Muy bien. El ANSES alerta sobre estafas y fraudes con el IFE. Ojo con el IFE. La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, advirtió que se encuentran habilitados los canales para denunciar posibles estafas con el ingreso familiar de emergencia, ¿sí? El IFE, ante la difusión de hechos de fraude en diversos puntos del país. Las mismas pueden canalizarse por escrito, mediante correo postal, en Avenida Paseo Colón, 329, quinto piso, CABA, o por teléfono al número 130 de 7 a 20 horas, o por email a denuncias@anses.gov.ar, ¿sí? Detalló el organismo. Asimismo, la ANSES recordó que todos los trámites son gratuitos y no requieren la intervención de gestores ni intermediarios, y no debe abonarse suma alguna de dinero para acceder al beneficio. Además, resaltó que no solicita telefónicamente ni por WhatsApp datos personales de cuentas bancarias, ni claves de ningún tipo, en ningún caso, y no debe entregarse a terceras personas las claves de la seguridad social, DNI original o fotocopia de ningún tipo de datos. El organismo remarcó que el beneficiario deberá corroborar que la información personal cargada en la cuenta de Mi ANSES sea correcta y las entidades bancarias no deben efectuar ningún tipo de descuento sobre el IFE. El segundo IFE de 10.000 pesos comenzará a cobrarse el 8 de junio, o sea, hoy. Uh-huh. Sí, así que bueno, nada, guarda con los estafadores, ¿no? Todo el tiempo, no hay que estar ahí como... Están los oportunistas, los famosos cuidado. Oportunistas. Puede pasar. En Valle Hermoso dicen que se lanzó el concurso Fotos que cuentan historias. Ajá. Vamos a ver un poquito de qué se trata. A ver, dice... La Municipalidad de Valle Hermoso lanzó esta semana el concurso Fotos que cuentan historias, en honor a las fiestas patronales de San Antonio que se celebran en la localidad, claro, todos los 13 de junio. Este fin de semana era la fiesta patronal de Valle, y bueno, obviamente no se va a hacer. Habían amenazado con que la querían hacer igual, ¿viste? Pero obviamente, la querían hacer, pero imagínense eso. O sea, lo que sí sé es que hay gente que se quiere morir, dice, no voy a poder ir a tomarme un vino a la fiesta patronal de Valle, comerme un chori. Dice, un concurso diferente, donde lo que vale es la historia, la tradición y la esencia de nuestras patronales. No tienes que ser un experto de la fotografía, solo haber vivido y sido parte de... Y haber sido. Sí, falta una palabra. Y haber sido parte de estos momentos tan valiosos para los vallenses, señala la convocatoria difundida a través de las redes sociales. Los interesados en participar serán... Fotógrafos profesionales, aficionados o amateur podrán hacerlo enviando una foto a culturavallehermoso2020@gmail.com hasta el 12 de junio, que refleje la historia, tradición, recuerdos y momentos de las patronales. Habrá premios y el ganador será anunciado el próximo 13 a través de las redes sociales. Entonces, fotos que cuentan historias, si no hace falta ser profesional de la fotografía. No hay que vivir en Vallehermoso, no. A ver. No dice nada. La foto debe reflejar historia, tradición, recuerdos, no. Tenés tiempo hasta el 12 de junio, lo mandás a culturavallehermoso2020@gmail.com, tenés tiempo hasta el 12 y el ganador se anuncia el día 13. Así que bueno, vamos a ver, para todas las fotógrafas, fotógrafos de la zona, que tengan recuerdos de esas fiestas, ¿no? Que debe haber bastantes. Parece que sí. Por la zona, hace unos ruidos raros. Sos vos, me parece, ¿no? ¿Soy yo? A ver. ¿O no? No sé. Bueno, ahí está. Muy bien, vamos a ir a cosas un poco más feas, más horribles. Sí, hijos sanos del patriarcado. Sí, el fiscal Fernando Rivarola, a cargo de la causa conocida como la manada de Chubut, después de un año y medio de iniciado el proceso bajo la calificación del delito de abuso con acceso carnal a la de abuso sexual simple, y acordó la realización de un juicio abreviado con los abogados defensores de los imputados, justificando en la resolución que se trató de un accionar doloso de desahogo sexual. Inmediatamente la indignación se expresó por redes sociales, ya que cuando se trata de crímenes sexuales, las víctimas no encuentran reparación en la justicia, sino más violencia. Sin embargo, no se trata de mala praxis o de malas praxis, sino de una estructura de derecho que sigue pensando a la justicia sin vincularla a las relaciones sociales de dominación en sociedades patriarcales. El fiscal Fernando Rivarola, a cargo de la causa conocida como la manada de Chubut, después de un año y medio de iniciado el proceso bajo la calificación de delito de abuso sexual con acceso carnal, ¿no? Cambiando la carátula a abuso sexual simple, y acordó la realización de un juicio abreviado. justificando en la resolución que se trató, como decíamos, de un accionar doloso de desahogo sexual. Desde las organizaciones feministas repudiaron las resoluciones del fiscal y nuevamente alertan sobre el accionar de los funcionarios de la justicia que no leen los crímenes sexuales como parte de un conjunto de relaciones de poder. El crimen sexual es un crimen del poder, advierte la antropóloga argentina Rita Segato, especialista en violencia de género. Agrega la mujer, y esto es fáctico. No es un ciudadano igual que el hombre. En tal sentido, la ley no puede ser aplicada de la misma forma. Tiene que haber una adaptación de la aplicación de la ley a un campo distinto que es el campo del poder. Debe entenderse que es un error hablar de crímenes sexuales. Son crímenes del poder, de la dominación, de la punición. Segato afirma que las violaciones son crímenes del poder que buscan el aniquilamiento de la voluntad de la víctima y sostiene que son actos vinculados a la consumición del otro. Y que ya que implican no solo la dominación física, sino también la subordinación psicológica y moral. Porque la sexualidad, en el mundo que conocemos, está impregnada de moralidad. En este sentido, las investigaciones judiciales centran su atención sobre el acto sexual y buscan pruebas para evidenciar el acceso carnal y tipificar las violencias. Sin embargo, no contempla que existen muchas formas de violar que no se encuentran tipificadas como delitos. La agresión sexual como medio es violencia. Es una violencia expresiva, dice Segato, que no busca ningún tipo de desahogo sexual. Más bien es el medio para someter y cosificar a los cuerpos plausibles de ser agredidos en sociedades patriarcales. Es decir, cuerpos femeninos y feminizados. ¿Quiénes son los integrantes de la manada? Bueno, según datos publicados por el medio Info Mercury, donde se exhibe quiénes son las personas que integraron la manada de Chubut. Lo vamos a nombrar, si Luciano Mallemassi, uno de los cuatro hombres que la presunta víctima señala como uno de los abusadores. Mallemassi tiene 26 años, es hijo del dueño de una inmobiliaria reconocida en Puerto Madryn. Marcelo Ezequiel Quintana, con domicilio fiscal en Caleta Olivia. Leandro del Villar, nacido en Puerto Madryn, de 29 años. Roberto Biglione, en la actualidad tiene 26 años y al momento del hecho era menor de edad. Tomás Soriano, nacido y crecido en Gaimán, provincia de Chubut, reside en Miami, donde manejaba la compañía Patagonia SEA. Y Joaquín Pérez es el único que no quedó imputado, habría colaborado con la justicia desde un rol de arrepentido. Su papel en la presunta violación habría sido de coparticipación sin intervención y de testigo del hecho. La víctima dice que él confesó que la drogaron para someterla. Su hermano, Genaro Pérez, fue recientemente electo como intendente de Gastre, una comunal rural del norte de Chubut. Así son las cosas en el sur de la Argentina, ¿no? Bueno, en todo el país. Sí, en todo el país, en el pero mundo. Pero la manada, ahí tiene la manada. Interesante nota de el portal Unred, ¿sí? Para Agencia de Noticias Redacción, en unred.org, pues se pueden consultar estas noticias interesantes para tener una mirada distinta, digamos, de lo que es, sobre todo este tema, estas notas, ¿no? Cuestiones de abuso sexual. Sí, que tengan también como una mirada de género, ¿no? Uh-huh. Cuando estas notas salen hacia la gente. Entonces está bueno también poder buscar dónde leer las noticias. No solamente abrir y leer, sino también poder tener esa parte de esa mirada crítica, a ver de dónde leo la noticia. Bueno, muy bien. Nos están pidiendo un tema. Ah, ¿sí? ¿Tenemos un pedido? Bueno, vamos con el pedido del tema entonces. Si nos tenés. Están pidiendo un tema. ¿Qué nos tema? Nos están pidiendo El Témpano, interpretado por Baglietto. Uf. Pero aunque sea ahí por YouTube, mientras vos lo buscás, yo voy conversando un poquito, voy contando un poquito de lo que vamos a hablar después del tema. Vamos a hacer este llamado a Laura. Laura es una compañera que vive en Suncho Huayco. Y bueno, que ahí en Suncho Huayco, que es un barrio acá muy, muy cerquita donde nosotros vivimos, nosotros estamos en Casa Grande. Suncho Huayco es un barrio que está en Vialet Macé, donde hay... viviendo en ese lugar, compañeras y compañeros que hace mucho tiempo conocemos, que han transitado con nosotros y nosotras la biblioteca popular que teníamos acá en Casa Grande, los comienzos de esta radio, y dentro de los comienzos de esta radio, de la biblioteca de Casa Abierta, que se llamaba nuestra biblioteca, hubo un personaje también especial que formó parte de esta radio, acá muy amigo de mi compañero, de Juan, que fue el señor Hugo Señal. Y que, bueno, la biblioteca de ellos, del barrio, lleva ese nombre, ¿no? El nombre de Hugo, que bueno, que yo me imagino que se lo habrán puesto por el personaje, que era Hugo, ¿no? Que era un vendedor de libros. Pero muy especial, ¿no? Acá los que están escuchando la radio también, el que pide el tema es Santi, está escuchando también Agustina, así que Agustina también lo conoció a Hugo, Ah, sí. Un personaje muy especial que, bueno, que cuando vos lo escuchabas a Hugo venderte un libro en los bondis, ¿no? Se subía a vender libros en los bondis. Era difícil no comprarle, sí, a Hugo. Sí, sí, no podías no comprar un libro. Era un gran vendedor de libros, muy buen vendedor. Sí, sí, sí. Te contaba como partes, ¿no? Del libro, te metía en la historia. Se ponía a leerte el libro, sí, te leía el libro, te recitaba poemas y lo hacía bien, además. Sí, y vos decías, lo quiero comprar, quiero ver qué onda ese libro que me está vendiendo el bigotudo este. Y bueno, y la biblioteca de este barrio lleva su nombre. Así que ahora vamos a hablar en un rato con Laura, que están pasando por un momento bastante jodido con la biblio, y nosotros sabemos lo que se siente, porque nosotros también nos han cerrado nuestra biblioteca. Así que bueno, vamos a estar ahí acompañando a los compañeros del Suncho. Bueno, ¿vamos al tema entonces? Vamos. Vamos al tema. Todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. En la ternura del agua que corre, me recuerdo en la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Las tardes tranquilas cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de fe y a una costa de perder, se pierde pero se gana. La lucha es de igual a igual contra uno mismo, y eso es ganarla. No te pares, no te mates, todo es una forma más de demorarte. Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud estaba dentro. Se cree más en los milagros a la hora del entierro. Este hombre trabajó. ¿Quién escribirá su historia? La amigos que siguen igual, la gloria en zapatillas, el florero vacío, quién sabe si se puso a pensar para que vivo, vivo para no perder. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No se pare, no se mate, solo es una forma más de demorarse. No se pare, no se mate, solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. El aguante informativo rojo. Hasta las 20 por Radio Roja. Thank you. Bueno, muy bien, estamos ahí ultimando el tema de la llamada telefónica para comunicarnos con la gente del Suncho Huainco, que es el barrio donde está la biblioteca Hugo Señal, una biblioteca popular del barrio Suncho Huainco, que está amenazada, aparentemente, y está sufriendo amenaza de ser barrida con una topadora, una biblioteca popular, ¿sí? Un lugar los lugares del saber, ¿no? ¿Cuánta cosa, ¿no?, hay ahí, ¿no? Cuánta carga emocional, ¿no?, tiene una biblioteca popular, ¿no? Y que haya gente que la quiera sacar, que la quiera barrer con una topadora, como si fuera, no sé, una pila de escombros. Preocupante realmente. ¿Cómo vamos con el tema de la llamada? Y ahí está tratando de comunicarse, imagino. Bueno, ahí estamos esperando la llamada, a ver si logramos la comunicación. Vamos a estar hablando, como decíamos, con una vecina del barrio Suncho Huainco, ¿sí?, lugar donde aparentemente el municipio está amenazando con derribar una biblioteca popular. Sí, hoy a las 9 de la mañana se convocaba, se hizo una jornada de resistencia barrial y movilización en la plaza del barrio, y bueno, pedían traer barbijo, algo para hacer ruido. Estado de alerta, decía en Suncho Huainco, convocamos a todas nuestras vecinas y vecinos, a la prensa y a la comunidad a hacerse presentes. Así que bueno, ahí dice que está tratando de llamar, así que vamos a ver qué anda pasando. Está tratando de comunicarse. Bueno, entonces vamos a ir a un temita musical mientras logramos la comunicación y enseguida volvemos. Bueno, muy bien, ahí tenemos algún problemita técnico que no podemos solucionar con las llamadas telefónicas, sí, hay que tomar nota de estas cosas que nos pasa con los teléfonos, pero bueno, estamos en eso, estamos intentando mejorar la calidad de las llamadas. Se hace bastante complicado en esta zona de del mapa. Va a ser complicada a todo el mundo acá. Recibir llamadas, recibir, tenés que tener señal en todos lados, tenés que contar. No es algo tan fácil como llamar por teléfono y que otro te atienda. Sí, no es tan sencillo. No es tan sencillo. Ya está disponible el libro ¿Quiénes hacen periodismo? ¿Quiénes hacen periodismo? Un libro de trabajadores y trabajadoras de prensa, historias y miradas sobre el oficio. El texto aborda el ejercicio del oficio desde distintas coyunturas e informa sobre las situaciones de distintos medios de comunicación en la actualidad desde la óptica de sus trabajadores. En este libro, una decena de periodistas entrevistan a 11 colegas de 10 medios diferentes, entre los que se encuentran desde medios corporativos y empresariales hasta cooperativas y medios alternativos. Si bien la presentación fue suspendida hasta nuevo aviso, el libro ya se encuentra disponible para poder descargar libremente. Sí, hay una nota muy interesante en el portal de ANRED, de la agencia redacción, de Noticias Redacción, en anred.org, donde se habla de este libro. Sí, para los trabajadores de prensa y para los que estén interesados en el tema de la comunicación, podríamos hablar de quiénes son los que hacen periodismo. Sí, no sé si está exactamente apuntado hacia la Argentina, habría que preguntar un poquito más. Opciones para leer en la cuarentena. No tenemos otra persona, ¿no? Que nos está chido. Muy bien, estamos en 3548-572403, 3548-572403, el teléfono de Radio Roja. Estamos en radioroja.com.ar, la página de la Radio Roja, y estamos recibiendo mensajes en este teléfono que decíamos, el 3548-572403, tanto por Telegram como por WhatsApp. Nos pueden dejar mensajes de lo que se les ocurra, ¿sí? Vamos a seguir con algunas noticias, algunas cositas más que tenemos por aquí. Una nota también que habla sobre lo ocurrido en Estados Unidos con el asesinato de George Floyd. ¿Sí? Una nota también del portal ANRED que dice, ha ganado George Floyd, no ellos. Las multitudinarias protestas pacíficas en la calle, pero también las comisarías ardiendo, exigieron la imputación por homicidio de un policía que en otras circunstancias se hubiera ido de rositas después de este asesinato. A pesar de saberse grabado por varios móviles, el policía de Minneapolis, Derek Chauvin, mantuvo su rodilla izquierda presionada sobre el cuello de George Floyd, sospechoso de usar un billete falso de $20 y que no ponía resistencia, durante más de 8 minutos. 8 minutos en los que el detenido agonizó repitiendo una frase que se ha convertido en el lema de las protestas de la comunidad negra en Estados Unidos. No puedo respirar. Fueron 8 minutos, pero podían haber sido 8 horas, 8 días u 8 meses. La duración del abuso es lo de menos cuando quien lo comete se sabe impune y protegido. Cuando está convencido de que haga lo que haga, la balanza siempre caerá de su lado. No hay mayor acto de violencia que el que se comete desde la ventaja, desde la exención, desde el saber que no tendrás que rendir cuentas por tus actos. Lo hemos visto una y otra vez a lo largo de la historia y lo hemos visto en el caso de la muerte de George Floyd. de entre todas las respuestas sociales ante una situación de violencia como esa, violencia impune, la más preocupante posible no es la de protestas que pueden derivar en casos puntuales de violencia. La más preocupante es la resignación. A partir del momento en que la violencia impune se ejerce, todo lo que ocurre a continuación, incluida la violencia de quienes reaccionan, es responsabilidad de quienes permitieron que una situación de abuso como esa se normalizara. Los lloros y las denuncias de violencia llegan a continuación por parte de quienes se sintieron en paz con la situación del abuso anterior. Son una impostura parte del paisaje. La violencia no es la solución ni el camino, pero es un vector de fuerza ante violencias protegidas e instaladas, y negarlo sería mentir. Las multitudinarias protestas pacíficas en la calle, pero también las comisarías ardiendo, exigieron la imputación por homicidio de un policía que en otras circunstancias se hubiera ido de rositas después de este asesinato. Tras varios días de revueltas, la imputación del policía, al contrario que en otros casos similares, es un hecho. Quienes usan métodos como la influencia política, el corporativismo o la complicidad ideológica con quienes comete crímenes, aunque no queme contenedores, también influye en decisiones judiciales con vectores basados en la violencia. Esta revuelta tan solo ha equilibrado las fuerzas. Sí, bueno, una nota también interesante reflexionando sobre quién está ganando y quién está perdiendo, o quiénes ganan y quiénes pierden con todo lo que ha pasado. Quizás una nota algo esperanzadora, digamos, de que que da cuenta un poco de esto de ganar las calles para la protesta, ¿no? Para lograr lo que uno necesita o lo que las sociedades necesitan. Sí, la lucha en la calle, ¿no? También en Estados Unidos. Muy bien, seguimos en Radio Roja, seguimos en el aguante informativo rojo. Lamentamos que profundamente no poder hacer esta comunicación telefónica que queríamos hacer y queríamos compartir con los oyentes, pero no es posible. Al menos por ahora vamos a hacer un intento más ahora, en brevísimo nomás. Pero tenemos seguramente el informe. ¿Tenemos el informe o sí, lo tenemos? Sí, tenemos. Tenemos acá el informe de la comuna, sí, sobre COVID-19 en las zonas. Dice, sin nuevos casos, el laboratorio central de la provincia informó que en el día de hoy no se registraron casos nuevos de COVID-19 en la provincia de Córdoba. Tampoco se notificaron fallecimientos. Por otra parte, se reclasificó un caso notificado el pasado 2 de junio por la ciudad de Salta, correspondiente a una persona con residencia allí, que estuvo viviendo en la localidad de La Borde, departamento Unión. Por este motivo, ese caso pertenece a la provincia de Salta y se descuenta del total de Córdoba. Desde el comienzo de la pandemia, en la provincia de Córdoba se notificó un total de 16.569 casos, de los cuales 15.141 han sido descartados y 466 se confirmaron. Así que bueno, dice que cabe aclarar que el total de casos de COVID-19 para la provincia de Córdoba, que son esos 466, se registra una diferencia con lo publicado por el Ministerio de Salud de la Nación de 463, debido a que para nuestro análisis se consideran tres casos de personas con domicilio en otras provincias, una que vive en San Luis, otra en Santa Fe y otra en Mendoza, que fueron diagnosticadas y asistidas en Córdoba hasta su recuperación. Así que bueno, sin nuevos casos, sin nuevos fallecimientos, así que bueno, estamos más tranquilos para eso. Bueno, muy bien, muy tranquilos entonces con esta cuestión de que no haya contagiados, que no haya contagios, que un poco que nos, esto que nos da la certeza, esto de que el virus no está circulando por aquí, ¿no? Entonces eso, bueno, es como que nada, lo mejor que podría pasar, digamos, ¿no? El escenario más óptimo anda por estos lados. Más libertad vamos a tener a medida que esto no se siga expandiendo. Así que bien por eso. Acá teníamos, a ver qué era. Tengo algo para leer, pero no lo encuentro. A ver. La cooperativa de agua de La Falda anunció beneficios para usuarios residenciales. Nos cuenta la Estafeta Online, sí, que la cooperativa de agua y servicios públicos de La Falda anunció este sábado beneficios en el pago de las facturas para usuarios residenciales en medio de la crisis económica por la cuarentena. Podrán acceder a ellos trabajadores informales, independientes, monotributistas, que no sean comerciantes y autónomos, y también aquellos usuarios que no perciben un sueldo, pensión o programa social. El presidente de la cooperativa, Edgar Madrid, explicó que los beneficios serán personalizados, ya que se evaluará caso por caso, y las propuestas para aliviar los pagos se adaptarán según la situación particular de cada usuario. Habrá planes en cuotas para cancelar la deuda generada y a la vez tarifas especiales que podrían alcanzar en algunos casos una reducción del 50% en las facturas futuras. En todos los casos, los acuerdos de pago se reevaluarán dentro de los siguientes 3 meses. Serán beneficios en 2 partes, para atrás y para adelante. Para atrás es con la deuda ya generada en estos meses en los que la gente estuvo sin poder trabajar. Se van a hacer planes de pago a medida sin intereses, sin punitorios ni financieros. Y estos planes serán a medida con cuotas de acuerdo a las posibilidades de cada uno, explicó Madrid. Bueno, y la nota sigue acá en la estafeta, pero bueno, como para dejar un poco más tranqui a esas pilas de deudas que se nos van acumulando a partir de esta pandemia, ¿no? Y la falta de trabajo. Muy bien, fenómeno. Entonces vamos a ir un temita musical y enseguida volvemos con lo que queda de el aguante informativo rojo. Hola, a ver ahí si nos podemos escuchar con Laura, que ya está en línea. Hola, Laura, ¿nos escuchás? Podemos bajita la música, ¿no? Sí. Hola. Laura, ¿nos estás escuchando? A ver, ahí. Hola, Laura. Laura, hola, hola. Laura, ¿nos escuchás? Hola, hola, hola. Laura, ¿nos estás escuchando? Sí. Ahí está. A ver si salimos al aire ahí. Ahí está. Laura, ¿cómo? Bueno. Ahí va, ahora sí. Bien. Bueno, Laura, ¿nos podrás contar? Vos sos vecina del barrio Suncho Huainco, ¿verdad? Sí, yo vivo acá en el barrio. Ajá. Y bueno, nosotros estábamos contando recién a los oyentes y a las oyentes que aparentemente es el municipio el que está queriendo tumbar una biblioteca popular. Así es la cosa. La biblioteca popular, hubo señal, la está queriendo tirar abajo con una topadora. Ajá. Sí, efectivamente, nosotros venimos trabajando en la construcción de la biblioteca popular, que está en construcción todavía. Pero el grupo humano que se ha formado en este proyecto viene trabajando desde finales del 2018. Ajá. De la biblioteca popular en particular, digamos, el terreno de la biblioteca popular que están usando para la biblioteca. Claro. Ajá. ¿Y en qué circunstancia, qué dice la municipalidad? ¿Por qué quiere arrebatar o tirar abajo la biblioteca? Bueno, yo creo que hay distintas instancias, ¿no? En primera, están aprovechando un contexto de pandemia, ¿no? Para avanzar sobre diferentes iniciativas de las vecinas y los vecinos, no solamente del barrio, ¿no? Sino de diferentes sectores de Vialemacé. Tenemos el claro ejemplo de una huerta que desmantelaron al lado de la primaria de Vialé. Eso es como un motivo que nosotros vemos claro, ¿no? Porque obviamente hay una desmovilización general y se aprovechan de eso. El motivo que nos dan concretamente es refutar el tipo de construcción, que nosotros hacemos una construcción en adobe, y también el tema de que los lotes están en proceso de expropiación. Esas son como las razones que nos están dando. O sea, si están en proceso de expropiación, está en proceso de usucapión también, ¿o no? Son tierras tomables, digamos, por cualquier ciudadano. Claro, lo que pasa es de que esas tierras están en un proceso de expropiación que empezó el 2017. En realidad es como más compleja la historia, porque antes había una plaza en lo que ahora es el horno histórico, y bueno, hubo como un cambio de terrenos, digamos, y la plaza se trasladó acá, a estos terrenos que estarían en cuestión, en conflicto, y bueno, la municipalidad tenía que hacer una expropiación para hacerlos espacio verde y que sean públicos, pero bueno, el 2017 el intendente vetó esta ordenanza y quedó en medio proceso, digamos. Así, esa es la situación de los terrenos en este momento. Bien, y un espacio que ellos consideran, o sea, ¿qué harían después con ese espacio? ¿Tampoco sería un espacio verde ni espacio público? ¿Sería parte de terrenos municipales? ¿Qué es lo que quieren hacer con eso? La municipalidad dice que todavía, la verdad, que no tienen un plan concreto sobre esos terrenos. Dicen que hasta que se finalice el proceso de expropiación que ellos mismos vetaron, porque ahora estábamos escuchando las contestaciones que hizo Marcelo Oliva a Radio Portal. Bueno, él dice que hasta eso, que tiene que permanecer como un espacio verde, que nosotros, como vecinos y vecinas, vemos que siempre está descuidado, ¿no? Los juegos, por ejemplo, están rotos, no hay un cuidado general, ¿no?, del espacio. Y bueno, nosotros de alguna forma, al ver este descuido y también por entender de que una biblioteca popular debe estar en un espacio público, es por lo cual decidimos hacerlo en ese terreno. Y no solo eso, nosotros ahora, yo estaba viendo las notas que enviamos desde abril, de la primera nota, porque nosotros con el proyecto lo veníamos planeando hace bastante, digamos, desde, como te decía, el 2018. Pero la primera nota oficial que se eleva antes de plantar el primer palo, ¿no?, en el terreno, data de abril del 2019. Y esa nota es como un pedido oficial a la municipalidad de la situación catastral de los terrenos, para que nos especifiquen bien los límites de cada terreno, para nosotros proceder a construir la biblioteca. O sea, dejamos asentado que nosotros queríamos construir la biblioteca y nunca tuvimos respuesta a esa carta. Claro, aparte, más allá de eso, lo que se está proponiendo, lo que se está haciendo y llevando adelante es una biblioteca popular, y lo que ellos proponen es un espacio verde en Vialemacé, que es el medio de las sierras de Córdoba. No es que estamos hablando de Cava, claro, ni estamos hablando de una ciudad donde estamos todos pegados, sin posibilidad de tener oxígeno, ¿no? Como, o sea, no sería necesario que se destruya ese espacio ya creado y donde se viene trabajando hace un montón. Claro. Para generar un espacio verde en medio de las sierras, donde tenemos, por suerte, un montón de espacios verdes, Cuando aparte, más allá de eso, los primeros en destruirnos las sierras suelen ser los mismos municipios, ¿no? Como es una caradurez total que quieran destruir una biblioteca para hacer un espacio verde cuando después nos destruyen las montañas para hacer una autovía. Sí, la verdad que nosotros pensamos que todas las razones que nos están dando en realidad lo que esconden es una clara voluntad política de no dejar que los vecinos se organicen. Totalmente. Eso es lo que nosotros vemos. Laura, ¿querés contarnos cómo fue la actividad de hoy? O sea, esto pasaba, supuestamente la amenaza que había era de hoy al mediodía, ¿no? Hoy al mediodía supuestamente iban a ir con una topadora, iban a tirar todo abajo. Contanos cómo fue la actividad, cómo fue la manifestación en el lugar. Y me contabas recién que estabas muy contenta, así que entendemos que fue favorable. Sí, la verdad que fue una jornada bastante intensa. Nosotros nos agrupamos desde las 6 de la mañana para estar atentos, porque no había una hora específica. Lo que nos dijeron, bueno, hasta esta hora tienen tiempo para desmantelar la biblioteca, sino que nos agrupamos desde temprano haciendo vigilia porque tenemos antecedentes previos de un avasallamiento que hubo hace un par de años a diferentes construcciones que hicieron los vecinos de un escenario, de un horno de barro, y bueno, las topadoras vinieron a las 6 de la mañana cuando los vecinos estaban durmiendo, se amanecieron con esa noticia, digamos. Y bueno, la municipalidad en ese momento, para reconstruir el escenario, había dicho de que iba a aportar los materiales, qué sé yo, y nunca, no pusieron nada, y desde ese momento la plaza quedó así, vacía. Entonces ahora se están organizando, o sea, hoy no pasó nada, no aparecieron las topadoras, ¿o sí aparecieron? No aparecieron. Ajá. Estuvimos ahí en la plaza desde, bueno, como te decía, desde las 6 de la mañana, esperando, ¿no?, que se fueran acercando diferentes vecinas, diferentes vecinos y otros organismos, de otras organizaciones sociales también, grupos que están apoyando la causa, ¿no?, que entienden la educación popular como algo fundamental dentro de los territorios. Así que bueno, a eso de las 10 recién empezamos a movilizar para el centro para hacernos escuchar, ¿no?, y visibilizar esta problemática en la población de Vialemacé. Laura, ¿y cómo sigue esto mañana? ¿Piensan montar guardias, estar atentos, atentas ahí a que no aparezca de vuelta, que no sé, esto no pase mañana, pasado, no sé, que los agarre desprevenidos? ¿Cómo, hay algún plan de lucha en marcha? Y realmente el plan de lucha en este momento es resistir. Como vecina, como vecino, vamos a estar en estado de alerta, vamos a estar cubiertos, vamos a estar en vigilancia, digamos, del lugar desde temprano, y vamos a hacer turnos para que en ningún momento quede solo y descuidado. Y bueno, la verdad que fue una jornada satisfactoria. Al finalizar también pudimos hacer una asamblea donde realmente quedó demostrado de que hay una voluntad, ¿no?, de construir por parte de una gran parte del barrio. Así que estamos viendo qué medidas vamos a tomar. Hay como muchas cosas que se van dando sobre la marcha, pero por el momento lo que podemos rescatar es que afianzó mucho los lazos que tenemos entre los pobladores del lugar. Bueno, buenísimo entonces, buenísimo que sirva, que bueno, la lucha siempre sirve, ¿no? Y sobre todo ahí en la calle, pero bueno, estamos muy contentos acá y contentas de que, bueno, que esto no, que no haya prosperado este intento, esta bravuconada, y que nada, que la biblioteca siga, ¿no? Obviamente. Hola, hola. Hola. La perdimos, me parece. Hola, Laura, ¿nos escuchás? Hola. Hola, hola. Bueno, me parece que se cortó. Hola. Hola. Bueno. Se cortó. Bueno, se cortó la llamada y bueno, ya casi estábamos ahí con el final, pero bueno, nos contaba lo que nos contaba la compañera, la vecina del Suncho Huanco, ¿no? Y estas aberraciones, estas atrocidades, ¿no? Estas cosas que se les ocurre a veces a algunos mandatarios en el que se creen que tienen, no sé, demasiado poder y pueden hacer lo que se les cante. Y no es así. No es así. Ahí está el pueblo resistiendo otra vez más. Sí, ya conocemos. Tenemos como... ya los hemos vivido en carne propia en muchas oportunidades, ¿no? Todas y todes los que intentamos generar espacios culturales, intentar generar espacios de encuentro, siempre desde los gobiernos se los ve como espacios a temer y por eso vienen contra nosotros. Pero bueno. Aquí no pasarán, compañera. No pasarán. Y si derriban uno, les vamos a hacer otro. Y si no lo llamamos a Chanquete de última. no hay manera de que esto lo paren. Cuando uno se pone de un lado de la vereda, es imposible cruzarse del otro lado. Vecina, vecino, vecine, mañana nos vemos de vuelta a las 19 horas. Nos encontramos una vez más y bueno, apoyando ahí la causa de la biblioteca. Haciendo el aguante informativo rojo. Chau. El aguante informativo rojo. Yo no me descompuse, se descompuso todo lo demás. Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora tengo un mundo a pila, todas esas pilas.